¡Se va la lancha! ¡Se va la lancha! 3.000 el peso, el viaje por la bahía de Valparaíso. A los lobos marinos, nave de guerra, el buque Escuela Esmeralda, se va la lancha. Último pasaje del paseo en lancha por el puerto. A navegar por toda la bahía de Valparaíso, a los lobos marinos, el buque Escuela Esmeralda. Al buque Escuela Esmeralda, nos vamos a navegar. Solo 3.000 pesos y navegamos por todo el puerto de Valparaíso. Estamos embarcando, señor, aprovechen. Estamos embarcando, bajen. Señor, 3 luquitas nomás. 3.000 pesos el viaje en lancha. Nos vamos a navegar a ver los lobos marinos, nave de guerra, toda la bahía de Valparaíso. Se va la lancha por toda la bahía del Valparaíso. Lobos marinos, nave de guerra. A ver el buque Escuela Esmeralda, el dique flotante. 30 minutos el tour por el puerto de Valparaíso. Nos vamos a navegar. Adelante, chicas, estamos embarcando. Estamos embarcando al paseo lancha. Bájenos más, señor, aprovechen. 3.000 pesos el viaje en lancha, solo 3.000 pesos. Nos vamos a navegar por toda la bahía de Valparaíso, paseo colectivo. Se va la lancha, se va la lancha. Se va la lancha, se va la lancha. Quedan los últimos pasajes. Vamos a navegar por toda la bahía del puerto de Valparaíso.